La Mega Mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Ya le entregaron su habitación y está todo very good looking. Si él quiere descansar, que descanse hoy, porque mañana me lo voy a llevar para el desierto y me lo voy a llevar a dar una vueltita por ahí, a turistear y a tomar muchas fotos aquí en Dubai. Everybody go to Dubai. ¡Oh! ¡Fácil! Y el sábado, este sábado, cuando termine el pool party, voy derechito para el aeropuerto y voy derecho para El Paso, Texas. Llego a El Paso, Texas, del hotel, de la habitación del hotel. Les voy a hacer el live a las 6 p.m. Y de ahí, cuando termine, voy para el pool party que tenemos a The Elmont Resort. Ahí mismo en El Paso, Texas, este sábado, celebrando el fin de semana del Día de las Madres. Happy Mother's Day to all the moms. Y Dios las bendiga. Me dijo si hizo tarde, ya no se ve el sol. Y que le hicieron un favor, no. Que llevarla a su casa a conseguir alcohol. A conocernos mejor. Y se dio cuenta que ella tenía un plan. La vida loca para ella, eso es normal. Yo no le ofreció fuego bien charlatán. Y así, ofrecí estar solo. Solo minutos, descifrando todo el asunto, porque queremos estar juntos, antes que el tiempo se acabe y nada pase. El solo domingo, corazón de seda. Que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo. La espera me desespera. Corazón de seda. Que no lo tiene cualquiera. Yo te quiero aquí conmigo. La espera me desespera. Como un loco, obsesionado. Mandado. Me conoces y ya sabes lo que quiero hacer. Alex Sensation. Sin pensarlo, de nada te escribo.

hablábamos cuando teníamos sexo. Mami, en el sexo. Alex Sensation. Porque me siento preso y extraño tus besos. Las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mami, en el sexo. Que seamos escondidos en casa de tu abuelo. Y cuando nos encerramos los dos en el baño de la escuela. Tú me besas en el cuello, dices que yo alucine. No olvido las pesquerías que hicimos tú y en el cine. Mi mano debajo de tu falda, besándote el cuello y la espalda. Como olvidar, chula, cuando te buscaba de madrugada. Tu mamá se duerma pa' que te escaparas. Dispuesta a hacer conmigo todo lo que yo quisiera. Parqueábamos el carro donde nadie nos viera. ¿Qué? Porque me siento preso y extraño tus besos. Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mami, en el sexo. ¿Por qué? Porque me siento preso y extraño tus besos. Y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mami, en el sexo. Mamacitas de ellas, por hacerlas tan bellas, y nosotros por caer en manos de ellas. ¡Ay! Salud, salud, salud, salud. Pásame la agüita, pásame la agua. One, two, three. Bueno, estamos en vivo. Ahí tenían una mezclita de reggaetón romantic style. Romantic style reggaetón. Qué lindo estaba eso, man. Qué lindo. Muchas canciones hermosas ahí. I love romantic style reggaeton. Especialmente esa de Big Boy con Angel López. La de Mis ojos lloran por ti. Durísimo ese tema, durísimo. la de Farruko, cositas que hacíamos. Porque me siento preso. Chacho. La de Arcángel también, claro. No, es toda, toda esta mujer, toda, toda. Ok, preparándote la próxima mezcla. ¿Qué quieren de ñapa? Ya me faltan 25 minutitos para cerrar hoy con broche de oro. En vivo desde los Emiratos, desde Dubái. Comunícate conmigo rápido y también voy a elegir el ganador de Instagram, el más activado en los comentarios en la última fotito que subí. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, buenas, ¿aló? ¿Con quién hablo? ¿Aló? Con María. Bienvenida, ¿de dónde me llamas, mami? ¿Aló? De Queens. Ay. ¿Cómo estás, baby? Háblame de ti. Aquí contenta porque te tengo llamando como 3 meses. 3 meses, aquí estoy. ¿Cómo ya. es tu nombre? Perdón, ¿cómo te llamas? María Núñez. María. ¿Y María? Se fue. Ay, que estoy contenta porque mi hija quiere, ella cumple años y quiere ir al concierto de Aventura. Qué nice, qué verdad. ¿Cómo se llama la baby? Pero primero saludo ahí a la familia, dale. Un saludo para mi hija Emily, Amy y Steven. ¿Esos son tus babies? Ajá, ya no son tan babies, pero bueno, sí. Ya no son tan babies, ya se te crecieron entonces. Ya crecieron los tres. Una pregunta para ti, María de Queens. ¿Qué quieres de el domingo? ¿Qué quieres para el Día de las Madres? Y por favor, sé lo más honesta posible que pueda. Dice mi suegra, un regalo. ¿Un qué? Mi suegra dice que le manden un regalo aunque no la conozcan. La suegra quiere un regalito también. Sí. Pero tú, ¿qué quieres? ¿Qué quieres tú, aquí, María? Dime. El Día de las Madres, ¿qué quiere que te regale tu familia, tus hijos? ¿Qué esperas tú el Día de las Madres? Eso es lo que yo quiero saber. Bueno, nosotros siempre compartimos aquí en familia, en la casa, con mi suegra, mi mami. Sí. O sea, compartir con la familia, eso es lo que tú quieres. Ajá. Ok, bueno, está bien. Quédate, Lidia, mami, no te me vayas, quédate, Lidia. Baby, bájale el volumen allá a la radio. No me puede, no, es que muchas personas que quieren escucharse a la misma vez cuando están hablando conmigo en la radio y no pueden escucharse y hablar conmigo a la misma vez porque te vas a equivocar. So, cuando estén hablando conmigo en la radio, bájale un poquito el volumen para que no te confundas. Ahí le estaba hablando y ella estaba escuchando la emisora. Yo preguntándole a ella qué quiere de regalo y ella hablando con la emisora. ¡Ale! Ay, ay, ay. Ponme una más ahí. Una más. Ponme una más. Hello. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas. ¿Tu nombre? Buenas tardes. Iraida. Ay, bienvenida, Iraida. Bájale el volumen a la radio. Bájale todo el volumen. Escúchame por aquí, por el teléfono, por si las moscas. Sí. Ya te okay, ¿de dónde me llamo? No. Por el teléfono. Por el teléfono. Por aquí, por el teléfono. Están excitadas. Por el teléfono. Boca ratón. Boca Ratón, ¿cómo está mi gente de Boca? Aquí en San Diego. Gracias por estar conmigo, Iradia. Una pregunta. Quisiera estar contigo en Dubái, pero estoy aquí en Boca. Mami, cogí un vuelo, pero ven para acá. Coge para acá, dale para acá. Tú no me vas a creer, mira, te voy a decir, mira, ¿cuánto vale un vuelo aquí a Dubái? Mira, el vuelo comienza, yo traje dos personas conmigo. Que trabajan conmigo. El vuelo en Emiratos, en la aerolínea de aquí de Dubái, en Emiratos, one way, ok, y es Economy Plus, que es como tiene extra leg room y la silla se adivina cuánto vale ese vuelo. One way, adivina. No tengo idea, pero ojalá mis hijos estén escuchando para que te escuchen y me lo compren. $600. $600. Oh. Está. Imagínate. Y mami, mira, y eso incluye comida, te dan cena, te dan comida todo el way. Eso incluye alcohol, las bebidas alcohólicas si quiere tomar. O sea que no está malo, $600 Economy Plus, que tiene más espacio y es un avión grande, es un 777. que viaja de Miami directo. De Nueva York es el 380, el grande, el que tiene dos pisos. Y aquí los hoteles, como el Hilton, como el... ¿qué otro hotel está aquí? El Marriott. Todos esos hoteles. Hay hoteles aquí hasta de y todos son... El más malo es 4 estrellas. Son de 70, 80, 100 dólares la noche. O sea que no es caro. Mucha gente piensa que venir a Dubái es caro. No es caro. Es lejos, sí, el viaje es lejos. Son 14 horas de Miami y de Nueva York son 13 horas. Pero no es caro. So, ya saben. Ahora... Allá vamos. No, y no pueden venir, no les recomiendo que vengan en el verano. No vengan después de junio, julio, agosto, porque el calor aquí sube a 115, 120 Fahrenheit. Sí, es muy caliente. Pero después, mira, la mejor fecha para venir es enero hasta mayo. Y después octubre hasta enero. That's it. Esas son las fechas que puedes venir. Ahí le estoy dando un poquito de promoción a la gente aquí del turismo de Dubái. Y eso es gratis, Frito Lay. All right, baby. ¿A quién quieres saludar? Dale con el saludito. Mete mano. Ok, que primero que saludar a todas las mamás, including your wifey, y a mis hijos, que me hicieron mamá, Nice and that, Patrice and Josan, los amo. Y recuerda lo que Alex dice, son 600 pesos, mándame para Dubái. Qué belleza, mi amor, qué belleza. ¿Qué es lo que quiere para el Día de la Madre? ¿Qué quiere? Que me mande contigo para Dubái. ¿Tú quieres venir conmigo para acá, para Dubái? Sí. Pero con si yo te traigo, ¿con quién tú vienes? Yo vengo sola. Yo más que quiero que me paguen el pasaje, ya yo lo crié. ¡Sola! ¡Sola! Mami, ella perea, bueno, sola. Ella perea. ¡Qué rico! Mami, mira. El próximo viaje, te voy a poner aquí en el... ¿Cómo se llama eso? En el... en la nómina. Te voy a poner en la nómina para que venga conmigo a trabajar aquí. Hasta la maleta, Alex. Hasta la maleta te caigo. ¿Está bien? Te voy a poner a trabajar conmigo aquí. ¡Qué linda! Mami, gracias por eso, Iradia. Quédate en línea y me dices qué quieres para el Día de las Madres. Si quieres venir a Dubái... La próxima vez que venga, ya tú sabes, te pongo en la nómina. All right, viene bajando la ñapa. Cuando regrese, voy a terminar con qué cerramos el programa hoy. Comunícate conmigo al 1-800-315-9790. Mete mano, DJ Diego, Luismi, Bonnie Boy, Tiny T, Jesús Romero. Suelta, papi.